Radio La Estación. La Estación 97.1. Radio La Estación. Pichanaki 93.1. Tu radio. Transmitiendo desde la selva central para el Perú y el mundo. Nada nos detiene. La Estación 97.1. 97.1. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Sintoniza la de la estación 97.1. Desde la Merced, Chancha Mayo, noticias, música y más. Con la estación te hace sonreír, bailando al compás. No puedes resistir. Energía que te llena, te hace vibrar. Desde la Merced Chancha Mayo 97.1, la estación. La estación. Síguenos también en la web www.laestacionfm.com.pe. Transmitimos las 24 horas. Somos los primeros en información. La estación 97.1. Estamos donde está la noticia. Las noticias con Lorenzo Orihuela. Hoy haciendo historia, llevando la noticia en cada sintonía. Las noticias 97.1. Nada nos detiene. Nada nos detiene. Las noticias. La estación de noticias, noticias solo por radio. La estación 97.1. Las noticias. Yeah. Información desde el mismo lugar de los hechos. Las noticias. Con Lorenzo Orihuela. Radio La Estación 97.1. Nada nos detiene. Yeah, yeah. Baila, canta, sigue el ritmo, que la fiesta no se detiene. Desde Chancha Mayo para todo el Perú, en todo momento y lugar. La número uno tocando solo los éxitos. La estación. Nada nos detiene. Espero 8 años para volver a verte. Te busqué cada verano y no hubo suerte. Dime si te paso igual o si para vos fue uno más. Nena, esta noche bailémoslo de vuelta, que se te ve un poco más suelta. Y traje el remix pa' que entremos en calor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Marama. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo lo acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche. Calorcito de verano toda la noche. Tu bronceado sexy que me enciende. Libera tu cuerpo conmigo, se entiende. No lo niegues más, admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Ay, qué lindo que te queda ese look bronceado, el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Qué lindo que te queda ese look bronceado, pero más linda te ves a mi lado. Cuéntame baby cómo has estado, pasaron los años y no he cambiado. Desde 2016 no borré ese amanecer. Y ahora ven despacito para abajo, se menea. Como se nota que ahora estás soltera. Baby, ya vi tu intención. No lo niegues más y admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te queda ese look bronceado y el shortcito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Marama. Yeah, yeah. Roles, ey.

yo no quiero aterrizar. De ti tengo una necesidad que solo tú puedes calmar. Yo sé que aunque trate no voy a olvidarte. Será difícil de mi mente sacarte. Es que me encanta todo lo que te pone y cómo te compone pa' salir. Ay, también me encanta cuando va de maquillarse pa' dormir. Quiero verte tomando una siesta, acariciarte mientras te despiertas. Que me acompañes a la fiesta, que bailes conmigo hasta que amanezca. Dijo la luna que tiene celos de ti, porque la miro diferente desde que te conocí. Y en ninguno encontré lo que encontré en ti, porque como tú me besas, yo te juro que me siento en la luna. Que ella tenga celos de ti, porque la miro diferente desde que te conocí. Y en ninguno encontré lo que encontré en ti, porque como tú me besas, yo te juro que me siento en la luna. La estación. Detiene. La estación.